Alcanzamos las 10 de la mañana y lo hacemos en la sintonía de Radio Brique, pues hablándoles de esos datos que se publicaban en la jornada de ayer y que, bueno, pues hacen referencia al resultado del cribado realizado en nuestra localidad. Recuerden que estaban llamados a participar un total de 641 personas y que finalmente acudían prácticamente 498, una participación bastante alta, teniendo en cuenta la que se han reflejado pues otras localidades vecinas cuando se han llevado a cabo este tipo de prueba diagnóstica en otras localidades, ¿no? A tenor de las circunstancias. De esa amplia participación, pues fueron 6 los positivos que se detectaron. Vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, que ya nos acompaña a través del teléfono y a quien vamos a saludar. Isabel Gómez, buenos días. Hola, buenos días. Pues una jornada, la de hoy, en la que en principio se espera, bueno, pues respuesta de esa petición lanzada para que en el día de hoy se pudiera proceder al cerramiento perimetral de nuestra localidad, sobre todo porque superamos esa tasa de 500. Una jornada la de que además también conocemos los resultados del cribado realizados en el día de ayer y bueno, que nos reflejan esa cifra, ¿no? Un total de 6 positivos de ese 77,7% de participación. Así es, Rocío. Pues sí, es verdad que el viernes lo despedíamos de una manera muy agria porque llegábamos a esa tasa de incidencia, ¿no? Superábamos los 500 casos sobre los 100.000 habitantes con una tasa de 614,3 y claro, formalmente Ubrique está ya cumpliendo, digamos, el número, ¿no?, de casos para que se procediera con la Junta de Andalucía al cerramiento perimetral. ¿Qué pasa? Que en este y en estos días no hemos parado de estar en contacto con la delegación y con la propia delegada, que nos manifestaba que, bueno, que el procedimiento de la Junta de Andalucía está establecido a seguimiento semanal y, por tanto, no hay, digamos, con carácter extraordinario, reuniones previas a las previstas en la semana, y que el jueves, cuando se reunía, ¿no?, ese comité provincial, Ubrique no estaba todavía superando esa tasa de 500 sobre 100.000 habitantes y que tendríamos que esperar a la reunión de esta semana, que como siempre son los jueves, pero viendo la festividad de este jueves, la tienen prevista el miércoles. Me explicaba también, porque ahí le decíamos, es que es importantísimo que mientras antes pues las medidas vayan acorde en el momento, ¿no?, en el que se produce la superación de casos y la situación más delicada. Y también nos estuvo explicando ella que, de todas formas, aunque la reunión sea el miércoles, por la festividad, como estamos diciendo, del jueves, las medidas seguirían entrando como tiene establecido la Junta de Andalucía, que son todos los viernes a las 0 horas. Es decir, que aun siendo la reunión el miércoles, por ejemplo, y determinando cerramiento perimetral, que seguro que, bueno, tenemos el dato ya de que así se confirma, pues no entraría en vigor hasta las 0 horas del viernes. Entonces ya era un sinsentido seguir insistiendo que se reuniera el comité antes porque, bueno, pues si las medidas de todas formas no van a ponerse en marcha hasta el viernes, pues ya casi nos viene mejor, ¿no? Así lo valorábamos también los portavoces, de que el miércoles pues vamos a tener ya que vamos una semana tarde, ¿no?, en el cerramiento, pero al menos el miércoles lo importante es que se priorice Ubrique, en este caso, por la situación que estamos viviendo, de que todos los test realizados ya también por la propia consejería, la delegación de salud, durante el fin de semana y de lunes a miércoles, pues que el miércoles tengamos lo máximo, ¿no?, o por decir, todos los casos positivos actualizados para tomar ya la medida oportuna que corresponda en función a esa tasa que vamos a tener. Claro, y de hecho, bueno, tampoco sabemos realmente si el miércoles vamos a llegar o vamos a superar la tasa de 1.000, que no solo obligaría a cerrar perimetralmente Ubrique, sino también a cesar toda actividad no esencial en la localidad. Sí. Hombre, nos coge de lleno la Semana Santa, en realidad, que tampoco igual se notaría mucho, pero para el lunes próximo sí que se notaría, ¿no? Porque estos ceses de actividad temporal o lo que sería el cierre perimetral son de semana a semana, como se van valorando datos. Así es, Rocío. Mira, esa es una de las inquietudes más importantes que tenemos, porque primero, porque significaría que estaríamos en una situación todavía más crítica, ¿no?, en casos positivos, y segundo, por los propios comercios y hosteleros especialmente, que se verían afectados por ese cese de actividad no esencial. Entonces, es cierto que, como estábamos comentando, ¿no?, que el cribado de ayer, bueno, yo creo que en primer lugar debemos de darle las gracias, nuestro agradecimiento a todas las personas que acudieron. Fueron, como tú bien has dicho, 498 personas de las citadas, de las 641, y bueno, superábamos con creces todos los cribados que se están produciendo en la provincia. Una participación importante, rozando el 78%, y que viene a demostrar, pues, de nuevo la implicación, ¿no?, de la ciudadanía, de nuestros vecinos y vecinas, en ayudar a saber exactamente cómo estamos epidemiológicamente hablando y, por tanto, sacar a la luz, pues, esta realidad, por dura que sea, pero necesaria de conocerse para tomar las medidas oportunas. Entonces, una de las inquietudes más importantes estaba en que si íbamos a llegar a esa tasa de 1.000 sobre 100.000 habitantes, porque, claro, viendo el crecimiento en una semana de 102 casos positivos, no sabíamos si íbamos a seguir creciendo. Entonces, ayer, de cierta manera, pues que de las 498 personas solo fueran 6 casos positivos, nos viene a dar algo de aliento, ¿no? Parece que todo lo gordo o el crecimiento más importante y más rápido ha sido durante esta última semana y parece indicarse, pues, que hay también una cierta estabilización. Todo va a depender también, como estamos comentando, las pruebas que se hayan hecho durante el fin de semana y ya a lo largo del día de hoy a ver también esa actualización de los datos que nos arrojan, ¿no?, que nuevas personas se incorporan. Entonces, yo mi impresión, que en principio era previsible, que íbamos a llegar a esa tasa de 1.000 sobre 100.000 y, por tanto, al cese de actividad no esencial, parece, ¿no?, que podemos tener cierta esperanza en que si llegamos no lo vamos a hacer de una manera numérica, ¿no?, numérica no, de personas contagiadas, sí, importantes. Entonces, bueno, pues si llegara al cese, si también pensamos que a la semana siguiente, como tú bien dices y estamos comentando, la revisión semanal pudiera permitir esa apertura en el peor de los casos. Es el ánimo que tenemos actualmente, Rocío, pero todo esto va a depender, pues, de esas incorporaciones de nuevas pruebas en estos días y los del fin de semana, y a ver, ¿no?, cómo nos va y la situación en la que nos encontramos para cuando el Comité Provincial de Alerta Sanitaria de la Junta de Andalucía, pues, se reúna para establecer las medidas que va a imponer a nuestra localidad. Tengo que aprovechar para agradecer también la implicación, una vez más, no solo de nuestra gente, al llamamiento que hemos hecho continuamente durante esta semana. Hemos notado la reacción de nuestros vecinos y vecinas y también desde sectores como la hostelería, bares que han incluso reducido, ¿no?, su horario de apertura, sabiendo que, bueno, pues esperaban, como es normal, el poder tener una mayor franja de actividad económica, y lo han reducido de manera voluntaria para ayudar a contener esta expansión del virus. Y yo creo que hay que reconocerlo, agradecerlo, y estoy convencida que con la suma, ¿no?, de los esfuerzos de todos y cada uno de nosotros vamos a ser capaces de darle la vuelta a esto, pero a ver si ya el miércoles, a ver a qué altura llegamos de esta tasa de incidencia, que ahora mismo es la clave, ya con vista también, no solo porque sería una situación de sanitaria difícil, sino también por esta afección directa, ¿no?, a los comercios de hostelería, tiendas que también, pues, tienen sus aforos perfectamente controlados, los bares también, que los días entre semana especialmente, pues tienen una mayor facilidad también de control, y claro, se verían afectados con ese cese y sería también, pues, de nuevo, bueno, pues una consecuencia importante, ¿no?, en el ámbito económico. Sí que es verdad que a nivel ciudadano… Sí, dime. Ah, perdón, que había escuchado. No. Sí que decía que a nivel ciudadano se ha notado, ¿no?, ese recogimiento, podríamos decirlo así, a la hora de, bueno, pues salir, ¿no?, a la calle durante todo el fin de semana. No sé si también influye un poco, en cierto modo, pues ese llamamiento que se hacía, evidentemente los datos, y bueno, ¿por qué no también el refuerzo extraordinario, ¿no?, de las fuerzas de seguridad que hay, bueno, pues se notaba su presencia, por ejemplo, el fin de semana, ¿no?, en zonas como la Avenida España. Pues sí, Rocío, yo creo que, como siempre en toda esta situación, en esta pandemia que estamos viviendo, es la confluencia de distintos factores, de distintos comportamientos, y por tanto, cuando sumamos, ¿no?, en una misma línea, con un mismo objetivo, pues se notan esos resultados, para lo bueno y para lo malo. Es verdad que hay mucha gente, ¿no?, como es lógico, mucha ciudadanía, que me planteaba que por qué, ¿no?, el refuerzo, en nuestro caso, de la policía local, también esa colaboración que de manera especial ha hecho la Guardia Civil, debido a los datos que tiene Ubrique, porque si no, en situación de una relativa normalidad, claro, es más complicado el que se esté, pero se han implicado también y hay que darle la gracia, nuestro reconocimiento, pero esto nosotros no lo podemos obtener todos los días, porque es que no tenemos ni plantilla suficiente para todos los servicios necesarios, ni tenemos los medios tampoco económicos, ¿no?, porque todo esto supone una mente importante a la hora de las retribuciones, como no puede ser de otra manera, y es imposible sostenerlo todos los días. Por eso yo siempre apelo a que sí, todos sumamos y ayudamos, ¿no?, a contener esta situación, porque al final el comportamiento individual es una cuestión crucial en ese sentido, pues ayudamos todo. Ahora el ayuntamiento, es verdad que cuando llegábamos el viernes a esta situación entendíamos que teníamos que hacer ese esfuerzo económico, agradecerle también a la plantilla de la policía, a personas que han estado también renunciando a descansos para poder mantener esos servicios de refuerzo, y creo que ha sido el compendio, ¿no?, entre las fuerzas de seguridad, la policía local, también la reacción. Yo creo que Ubrique es un pueblo que siempre reacciona ante la dificultad. Y oye, hemos visto que estábamos entrando en una situación muy delicada y la gente ha entendido también que va a poner, ¿no?, y lo ha demostrado así, su granito de arena para ayudar a toda esta situación. Se ha notado desde luego ese descenso, ¿no?, de actividades en la localidad durante todo este fin de semana. Y bueno, no queda otra si queremos salir de esta, ¿no?, porque los niveles son elevados y todo apunta a que la tasa puede seguir subiendo, está claro, durante los próximos días. Mensaje que lanzamos a la ciudadanía ante todos estos datos y antes de conocer pues los nuevos que lleguen este fin de semana después de la actualización de hoy lunes, ¿no? Así es, pues bueno, Rocío, decía primero lo del agradecimiento a todas las personas que fueron. Yo sé que muchas veces, ¿no?, decimos, bueno, pues faltaron un número importante, ¿no?, de personas que dejaron de ir allí a su cita del cribado masivo, pero tenemos que recordar que el cribado es una cuestión voluntaria. Se lo decía la delegada de salud, que debería de ser obligatorio, porque si se trata de controlar o de conocer, ¿no?, la situación sanitaria de una localidad, no podemos dejarlo a la voluntariedad, ¿no?, de las personas de ir o no ir, sino que debería ser obligatorio. Pero bueno, más allá de esas valoraciones, consideraciones que entendamos oportunas, es cierto que el cribado de una manera voluntaria y ante el llamamiento y la empatía y la comprensión también de nuestra gente de esa situación, pues ha participado casi un 78%, 498 personas que fueron en un domingo de Ramos, un domingo también inédito, ¿no?, en todo este tiempo, y hay que agradecerles pues que fueran sin estar obligados ni forzados a ellos, porque significa que la gente de Ubrique tiene su compromiso. Claro. Y de vista, como tú bien dices, los mensajes lo hemos reiterado durante todo este tiempo atrás, especialmente esta semana, pero consiste básicamente en las medidas de protección individual, que sigamos utilizando las mascarillas de manera continua, que tengamos esa higiene frecuencia de higiene de manos, la distancia social es también un parámetro importante, y que evitemos lo máximo posible pues concentraciones de personas, evitemos la apertura de contactos con otros círculos, ¿no?, de amistades o familiares, y que ahora pues tendremos que, bueno, como todo este tiempo, tendremos que sumar un poco más estos esfuerzos para parar todo ese crecimiento que hemos venido viviendo y que, como tú bien dices, vamos a terminar de conocer, entre comillas, ¿no?, este miércoles. Yo hoy, los datos de hoy los espero con una cierta expectativa, porque, no, ya digo, el cribado ha marcado una esperanza, ¿no?, una situación epidemiológica relativamente estable, pero vamos a ver hoy lunes, cuando se incorporen las pruebas, ¿no?, ordinarias y diarias que se están haciendo a todos los contactos estrechos con positivos, pues vamos a ver hasta qué punto vamos a seguir en principio creciendo. Todo esto son valoraciones muy claro del momento, porque sabemos, bueno, lo hemos vivido en Ubrique de una manera de una manera directa, ¿no?, que esto va cambiando día a día y que un día estás bien, y si nos relajamos, pues rápidamente la situación se expande este virus. Entonces son circunstancias y momentos que van cambiando de un día para otro, que las medidas tienen que ir en sintonía a esos momentos. Yo sé que hay gente también que está valorando pues todas las situaciones de estas semanas atrás, donde entendemos que podríamos haber sido más escrupulosos todas las partes, incluido el ayuntamiento, ¿no?, con autorizaciones de determinados espectáculos, pero es que no podemos olvidar que en la pandemia hay que vivir también, y que cuando la situación sanitaria se permite, tomando todas las medidas de seguridad, las cosas que te permite el nivel en el que se encuentra, el nivel de alerta en el municipio de Ubrique, pues tampoco tenemos que renunciar, ¿no?, a esas posibles acciones. Ahora, cuando cambia el panorama, como hemos cambiado en esta semana, incorporando a esas 102 personas positivas, más los 6 del cribado de ayer, pues las medidas tienen que ser otras. Nosotros vamos a ir viendo a lo largo de estos días, y hoy, después de los datos, también contactaré de nuevo con los portavoces. Iremos viendo lo que el ayuntamiento está en nuestra mano, Rocío, y está claro que en un principio pues tendremos que ver si la situación de aforos, ¿no?, y restricciones por parte del ayuntamiento. Y yo tengo muy claro que vamos a no autorizar ningún espacio público ni municipal para la realización de cualquier actividad, es que vamos a evitar en lo máximo las aglomeraciones, no porque, y reitero, no porque no se pudieran hacer, que con las medidas actuales fueran posibles, sino para contener y frenar, porque ahora mismo lo que tenemos que hacer es lo que intentamos transmitir, ¿no? Un refuerzo sobreañadido a lo que se puede o no hacer en estos momentos. Claro. Y yo creo que mi mensaje es que sé que la gente sabe lo que tiene que hacer y estoy convencida, y así lo estamos viviendo, de que estamos reaccionando y que vamos a ser capaces de darle la vuelta a esto, y esperemos que lleguemos a unos niveles que nos permitan también reducirlo de una manera pronta en el tiempo, ¿no? Y que sus efectos no asfixien ni atosiguen a nuestros también autónomos, comercios y hoteleros en el tiempo que nos reste. Eso te iba a preguntar, ¿no? Para finalizar, porque está claro que el cierre perimetral ya lo hemos tenido, y ya sabemos lo que conlleva, ¿no? Pues los controles por parte de las fuerzas de seguridad. Aquí la policía tiene un papel importante, desde luego, ¿no? Porque son los que tienen que controlar el que la gente no salga y el que la gente no entre, principalmente en nuestra localidad. Pero en el caso de que nos pongamos por encima de la tasa de 1.000 y haya también un cese de la actividad, eso puede cambiar el escenario a nivel local. Pues lo que le compete al ayuntamiento, como tú me decías, ¿qué se va a hacer? Pues se va a controlar, por ejemplo, el tema de los aforos en todo lo que son los espacios que competen al ayuntamiento. Estamos hablando de espacios públicos. En el marco de lo privado, pues habrá que cumplir la normativa establecida para esa circunstancia en particular, ¿verdad? Así es, Rocío. Depende de esos datos, cómo vayamos evolucionando, veríamos si cerramos determinados servicios municipales. Todo depende de esa tasa, hasta qué altura o qué nivel terminamos llegando, y haremos pues lo que esté en nuestra mano para también ir en sintonía de ese esfuerzo que se va a hacer por parte de todos, ¿no? No cabe otra situación, y bueno, yo creo que también ese mensaje de tranquilidad, porque es verdad que nos alarmamos ante este crecimiento, como no puede ser de otra manera, nos frustramos de una manera considerable, porque es que no entendemos, ¿no? Si lo estábamos haciendo bien, cómo podemos dispararnos a esos niveles, pero bueno, también lo que digo, no podemos pensar, porque si todos este año estuviéramos en casa continuamente sin hacer nada más, pues sería la manera, digamos, más garantista, ¿no?, de evitar lo que es la expansión, pero hay que compaginar, como estábamos diciendo, los distintos momentos según la incidencia del COVID en Ubrique que vamos viviendo, para poder permitir también pues ese desahogo oxígeno de determinadas actividades que, como también comentábamos la semana pasada, ¿no?, que ahora estaba en nuestra mente pues todas nuestras hermandades con vista, ¿no?, a esta Semana Santa, que no se va a poder disfrutar, y especialmente ellos lo sufren y padecen, ya añadido, ¿no?, a que el año pasado tampoco pudo disfrutarse. Pero ahora tenemos que tener, pues bueno, reconocer, dar ánimo en ese sacrificio ya de todos los colectivos, de todas las personas, y centrarnos en que tenemos que revertir esta situación y que está en nuestra mano, y que de manera individual la mascarilla, distanciación social, higiene de mano, y a donde vayamos, cumplir escrupulosamente los protocolos de seguridad y todas las medidas que nos establezcan, ¿no?, esos establecimientos y esos servicios. Pues muy pendiente en cualquier caso de los datos, porque estos son los que nos van a hacer cambiar nuestra bueno, ya en cualquier cosa, a nivel de responsabilidad ciudadana, a nivel de responsabilidad individual, ya tendríamos que tener, ¿no?, esa concienciación, desde luego, con todo lo que tenemos de la semana pasada. Pero sí que es verdad que en función de esos datos, pues podemos cambiar un poco nuestro planteamiento a la hora de actuar también como ciudadano, sobre todo porque nos van a limitar legalmente. Así que está claro, no nos van a obligar, pero mira, ellos también decir, bueno, el ayuntamiento está también reforzando la desinfección, ¿no?, de espacios públicos. Desinfectábamos toda la zona donde iba a estar ubicada la unidad móvil, se hacía el sábado y también en el día de ayer, en esta mañana, cuando ya estaba el sitio disponible, en fin, la desinfección donde estaba la unidad, toda la parte del pabellón, y estamos también, Rocío, con vista, ¿no? Nosotros ya habíamos cerrado el servicio de desinfección de los centros educativos para este miércoles, como saben, el ayuntamiento, y ahora pues todavía más si cabe, en todos los cierres del trimestre de los centros educativos, pues hacemos una desinfección, extraordinaria de todo el centro y de todos los espacios, que luego se va manteniendo con la desinfección a diario del personal que tiene contratado el ayuntamiento y puesto en los centros de infantil y primaria. Y bueno, y el miércoles pues vendrán a desinfectar todos los centros educativos, por eso, y con vistas a que esta semana no hay actividad educativa, pues no hemos hecho la desinfección de los patios, que ya lo haremos el miércoles, y no hemos ido con ese tiempo, ¿no?, de los servicios de básica, que como sabéis son los profesionales y nuestra empresa la que hace la desinfección, no hemos ido al refuerzo de otras plazas, otros espacios públicos para desinfectar, ¿no?, y ayudar también, como digo, lo que está en nuestra mano en una mayor seguridad. También a lo largo de hoy, mañana y miércoles, porque ya el miércoles será en función también de esas medidas que vayan a venir para Ubrique, los parques infantiles, como sabéis, no los hemos cerrado, porque vamos a hacer un refuerzo de desinfección durante estos 3 días, que consiste, bueno, todas las mañanas todos los parques infantiles se desinfectan, pero vamos a añadir un servicio al mediodía para que, bueno, pues el disfrute, ¿no?, de la mañana de nuestros niños y niñas, al mediodía desinfectar estos parques infantiles de nuevo, para que la tarde quedara también la garantía de libre, ¿no?, del virus, y vamos a hacerlo durante estos 3 días para mantener un poco ese equilibrio también y necesidad, ¿no?, de nuestros niños y niñas de disfrutar. Pero si el miércoles, ya en función de la tasa que lleguemos, pues será una de las cuestiones, ¿no?, que valoraremos en cuanto al precintado. Yo no hablo de cierre, no barajo el cierre como tal de los parques infantiles como espacios abiertos, pero sí el precintado, como ya también lo decía días atrás, de lo que son los aparatos, ¿no?, los de disfrute de los niños, que es donde está continuamente, pues tocándose por parte de ellos, y bueno, en ese sentido, pues recordarles también a los padres y madres, que lo saben perfectamente, que cuando vayamos a estos espacios, pues la desinfección y la higiene, mejor dicho, de las manos de nuestros niños y niñas es importante una vez que hayan utilizado, ¿no?, esa diversión y se hayan montado en el cacharrito oportuno. Claro. Así que son todas estas cosas las que estamos haciendo y las que estamos ya pues teniendo, ¿no?, valorando de cara a ver cómo llegamos a este miércoles con vista a esa reunión del Comité Provincial y saber definitivamente ante qué tasa, ¿no?, de incidencia los últimos 14 días estamos. Claro. En principio, entonces, los parques infantiles durante estos 3 días, lunes, martes y miércoles, se desinfectan 2 veces al día, ¿no?, más dicho, por la mañana, y después al mediodía se cierra para que por la parte de la tarde también permanezcan desinfectados. Y luego ya el miércoles, pues en función de la tasa, se va a ver si se cierran las estructuras infantiles o no. Pero los parques abiertos, porque sí que es verdad que estamos en periodo vacacional, y los menores no están confinados en casa, no estamos, como hace un año. Claro. Es que eso es, Rocío, es que se hace muy difícil. Y cerrarlos como tal, ¿no?, porque mira, son espacios abiertos, vuelvo a insistir, que si mantenemos, si acudimos a ellos, mantenemos nuestras distancias, vamos con nuestras mascarillas, no debe de ocurrir, ¿no?, nada más. Entonces tampoco nos parece cerrar estos espacios públicos, sobre todo con el disfrute de nuestros niños y niñas de estas vacaciones, y porque también hay que airearse y hay que en fin, tomar oxígeno, ¿no? Y eso lo tenemos claro, pero ya lo que estamos hablando, las estructuras de juegos infantiles dependerán básicamente de esa tasa, si al final llegamos al precintado de los mismos. Claro, y a cada uno, pues, que valora a nivel personal si quiere, bueno, pues acudir o no, que esto no es una obligación, ¿no? Y poco más. Bueno, pues ahí quedan, ¿no?, todas esas medidas que se han adoptado por parte del Ayuntamiento, todas esas posibilidades que se pueden barajar y las que ya se está trabajando también desde el Ayuntamiento de Ubrique, además en consenso, ¿no?, con toda la Corporación Municipal, me decía, porque hoy os vais a reunir igualmente después de conocer los datos cuando se actualicen, para, bueno, pues también afrontar, ¿no?, la situación a nivel local. Sí, yo creo que, bueno, y hay que agradecer una vez más, ¿no?, y reconocer que la Corporación Municipal, ante toda esta pandemia, hemos estado con un diálogo fluido, que la mayoría de las decisiones en los momentos más importantes lo hemos hecho de una manera, bueno, conjunta, ¿no?, y unánime, y es la línea que entendemos todos los grupos municipales que debemos seguir haciendo, y lo comentábamos. No sé si tendremos reunión o tendremos videoconferencia, pero bueno, la idea es que en función de la tasa de hoy poder valorar también a ver lo que ocurre, ¿no?, con los datos de la Junta de Andalucía de hoy, y vamos, los datos son de Ubrique, de nuestra gente que haya dado positivo, y valorar toda la corporación y todos los grupos para que no haya duda en lo que estamos comentando, que los mensajes coincidimos en ellos, en que las acciones y las medidas que el ayuntamiento esté en su mano, sean también, digamos, valoradas por todos los grupos municipales, y así también pues mandamos ese mensaje importante, ¿no?, de unidad, que ante esta situación tan difícil está por encima, ¿no?, de los colores políticos, están por encima de los intereses individuales y particulares, y tenemos que sumar todos en ese mismo objetivo de contener y proteger a nuestra gente para también, ¿no?, esa seguridad necesaria, porque es la última parte que quería decir, Rocío. Yo deseo que esas 102 personas que en principio han dado esta semana pasada, más los 6 de ayer, más las personas que se vayan incorporando, ojalá todo se recuperen pronto, lo lleven en condiciones físicas aceptables, porque con ese número de personas tan considerable, me temo que algunos no van a empeorar, van a tener ciertas afecciones. Los familiares tienen que estar muy preocupados, y desde aquí, desde el ayuntamiento y en nombre de toda la corporación, pues mandarle de nuevo ese mensaje de ánimo, de fuerza, y que se recuperen pronto, ¿no? Es lo que esperamos de manera también más inmediata, y nos parece importantísimo. Sí, no, tú lo has dicho muy suavemente, pero está claro que con ese número de afectados, de positivos, estadísticamente, pues alguna persona lo va a pasar mal, y eso es una realidad, ¿no? Así que, bueno, esperemos que la estadística falle, ¿no? Ojalá sea así, pero es verdad que no se nos va de la cabeza, porque, claro, bueno, seguimos con esta situación, y va a haber personas, como estamos diciendo, que lo van a pasar muy mal. Claro, claro. Y son las principales preocupaciones también de la alcaldesa de Ubrique en torno a la situación que estamos viviendo en nuestra localidad, el estado de salud de los ubriqueños y todas las acciones que se tienen que emprender para contener el coronavirus en nuestra localidad. Isabel Gómez, te agradecemos muchísimo el que nos hayas atendido, y seguiremos pendiente, ¿no?, para conocer cualquier novedad que exista en torno a acciones que se tengan que adoptar en función de esas medidas que lleguen por parte de salud. Así que, bueno, pues pendiente de toda esa información, te agradecemos el que estés con nosotros y aquí en la mañana. Gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Ánimo a todos nuestros vecinos y vecinas, y que reaccionemos como lo hemos hecho, que seremos capaces, ¿no?, de mejorar con estos esfuerzos comunes y de una manera unida. Muchas gracias a todos. Gracias, buenos días. Buenos días.